Las Fuerzas Argentinas de Liberación constituyeron una de las organizaciones político-militares más activas de la Argentina, conformada por varias columnas y una dirección colegiada con representantes de algunas de ellas. Entre 1969 y 1971 alcanzó su mayor desarrollo. La estrategia del FAL se caracterizó por privilegiar el uso de un método, la lucha armada, por sobre la definición de un programa político. Lo que nos propusimos, y en realidad eso también fue el aporte que se hizo, que hicieron no solamente el grupo nuestro, sino todos esos grupos, incluso el FAL, desgastar a la dictadura, porque frente a una dictadura basada en la violencia, aparecían un montón de grupos ejerciendo también la violencia contra la dictadura, como consecuencia de esa dictadura. La voz que estabas escuchando es la de Carlos Flaskam, ex militante de la guerrilla del Ejército Libertador, el GEL, otra de las organizaciones político-militares de la época que trabajó en coordinación con las Fuerzas Argentinas de Liberación. El programa que estamos por comenzar tiene como objetivo dar cuenta de esta organización, la FAL, y lo haremos a partir de la presentación del libro Una espada sin cabeza, de Estela Grenat, de la organización cultural Razón y Revolución, pero también dando cuenta de materiales y testimonios de dos de los panelistas que estuvieron en la presentación del libro de Estela Grenat. Uno, el que ya escuchabas, Carlos Flaskam, y otro, el periodista Ariel Hendler, que escribió La guerrilla invisible, también la historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación. Un nuevo capítulo comienza en La voz de las madres de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Comenzamos formalmente, ahora sí, este programa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, y lo hacemos con el protocolo del programa de radio, dando crédito a quien acompaña esta producción, en este caso desde la locución, Mariano Aguilar, desde la operación técnica y puesta en el aire. En la consola de sonido, Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y vamos a agradecer desde el principio a la lista de personas que hicieron posible la realización de este programa, de esta emisión en particular. Para empezar, los amigos de la organización cultural Razón y Revolución, que podés encontrar en www.razonyrevolucion.org, Razón y Revolución todo junto.org. En especial a Estela Grenat, que es integrante del grupo de investigación sobre la lucha de clases en los 70 y que es la autora de este libro que hoy nos ayuda a recorrer la historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, Una espada sin cabeza. También agradecemos la participación especial de Ariel Hendler, periodista del diario Clarín y autor también de un libro sobre la historia de esta organización, y a Carlos Flaskamp, que como te decía en la introducción, fue militante de una organización que trabajó en coordinación con la FAL, después integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y Montoneros, y escribió también algún material sobre aquellas historias. Agradecemos también a Marcelo Dualde y a Gonzalo Magliano del Archivo Nacional de la Memoria, que facilitaron algún contacto para la producción del programa, el cual vas a poder volver a escuchar en el sitio de internet www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com, y te podés comunicar dejándonos un mensaje allí en la página del programa o escribiéndonos un correo electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones: atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o a atrapados@madres.org. Ahora sí, y para meternos directamente en el desarrollo periodístico del programa del día de hoy y empezar a compartir los testimonios, que son muchos y muy valiosos, comenzamos directamente con este nuevo programa de Atrapados en Libertad. Dice un comentario sobre el libro La espada sin cabeza, de Estela Grenat, de Razón y Revolución, lo siguiente: la estrategia del FAL se caracterizó por privilegiar el uso de un método, la lucha armada, por sobre la definición de un programa político. Este rasgo contribuyó a la construcción de un frente militar y entorpeció la construcción de una organización partidaria. La llegada del gobierno de Lanús y la profundización de una estrategia que apuntaba a la salida electoral instalan la necesidad de clarificar y definir posiciones políticas. Pero FAL, que se había concentrado en forma excluyente en el desarrollo de acciones armadas, carecía de definiciones políticas sólidas para responder a esta nueva coyuntura. En consecuencia, se desarticula. La magnitud de este déficit debe medirse en el marco de la crisis orgánica abierta con los acontecimientos de 1969, cuya resolución a favor de los intereses de las amplias masas movilizadas requería un elevado nivel de organización popular. La dificultad demostrada por FAL para disputar la conducción estratégica del proceso a la burguesía expresa parte de los límites subjetivos de la fuerza social revolucionaria. Asimismo, este caso contribuye a explicar por qué, a pesar de la potencia surgida de los hechos insurreccionales del período, las organizaciones de izquierda que nacieron o se consolidaron en esa etapa no lograron hegemonizar a la gran mayoría de la clase obrera, que permaneció fiel a una estrategia reformista. Primero de los testimonios que compartimos de la presentación de este libro es el de nuestra amiga dentro de Razón y Revolución, Silvina Pascucci, con la presentación formal del evento. Estamos acá para presentar el libro de nuestra compañera Estela Grenat, editado por Ediciones R&R, la editorial de Razón y Revolución. El libro es Una espada sin cabeza, la FAL y la construcción del Partido Revolucionario en los 70. Es el número 10 de nuestra colección de investigaciones del CEIC, son las investigaciones que realizamos dentro de nuestro centro de estudios, como siempre tratando de conocer la historia argentina, el pasado argentino, pero desde el presente, para poder comprender las razones que nos llevan al presente actual y poder de esa manera transformar la sociedad en la que vivimos. Va a hablar primero Estela, entonces, autora del libro, después Ariel Hendler, licenciado en psicología, periodista y escritor, autor de La guerrilla invisible, historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, FAL. Y después va a hablar Carlos Flaskamp, ex militante de la guerrilla del Ejército Libertador, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros, autor de Organizaciones Políticos Militares, testimonio de la lucha armada en la Argentina 1968-1970. La autora del libro La espada sin cabeza es Estela Grenat, historiadora egresada de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la organización cultural Razón y Revolución, realiza sus investigaciones en el CEIX, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Se desempeña como docente en la UBA y en colegios secundarios. Ha escrito numerosos trabajos sobre la lucha de clases y las organizaciones armadas en las décadas del 60 y 70. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral sobre el PRT, Este, su segundo libro, fue defendido originalmente como tesis de licenciatura, que obtuvo la máxima calificación y recomendación de publicación. Finalmente esa recomendación se concretó en este libro La espada sin cabeza, que fue presentado entonces con este comentario de Estela Grenat. Aquellas personas que han estado conmigo en este tiempo saben lo que nos ha costado terminar la realización de este libro, que viene a responder, es nuestro primer trabajo que apunta a la respuesta de la pregunta con la cual desde Razón a Revolución posamos la mirada sobre los 70, que es ¿por qué perdimos? Esa pregunta que hace 10 años empezamos a trabajar, recién ahora tenemos nuestro primer trabajo. Digo esto porque falta mucho por delante, lo sabemos, y por eso seguimos trabajando e investigando para, en función de la resolución de ese problema, que como decía Silvina, es el que nos moviliza desde hoy. Saber qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal para poder seguir adelante. Poder hacer un balance y seguir adelante. Dicho esto, voy a hacer una somera aproximación en realidad a las conclusiones de este libro, que es que nos permiten avanzar en la comprensión, digamos, de por qué el diseño de una estrategia armada complotó en contra de la construcción de una herramienta política capaz de hegemonizar a la clase obrera argentina, fundamentalmente obrera y urbana. Con esta investigación logramos probar cómo un organismo nacido fundamentalmente volcado a la construcción de esta herramienta armada no pudo, más allá de su preocupación por insertarse en las masas, no pudo hacerlo de la mejor manera. El trabajo sobre la FAL resulta muy interesante en el sentido de no solo por ser la primera organización que firmó una acción armada en la Argentina, sino porque, si bien de manera similar a las anteriores, es una organización que uno puede rastrear su origen a lo largo de toda la década del 60. Ese es un rasgo fundamental para entender por qué toma cuerpo esta estrategia en la Argentina. ¿Por qué decimos esto? Porque la hipótesis que manejamos al principio de este trabajo y que logramos comprobar es que el diseño de la estrategia armada en la Argentina y su adopción por parte de las facciones de la pequeña burguesía se lleva adelante en un contexto en el cual la clase obrera se encuentra en una etapa de retraimiento, que es la etapa que comienza al principio de los 60 a partir de la derrota de la resistencia peronista. En ese marco es en el que los diferentes comandos, en el caso de la organización FAL, cada uno de ellos se constituye. Unos antes, otros después, pero todos a lo largo de la década del 60. Así tenemos la historia del grupo Sibeli, el más antiguo de todos, el grupo de American Armas, todo el gran proceso de difusión que se da dentro del TC, PCR, Zaratismo, y de los dos grupos que se suman posteriormente, que son la Brigada Macetti y American Armas, que también vemos su constitución en esta etapa de la década del 60. Construido este diseño estratégico en esta etapa, en el cual la clase obrera se encuentra en un momento de retraimiento, estas fracciones de la pequeña burguesía se ven mayormente afectadas o afectadas con más fuerza por aquellas experiencias que en ese momento son exitosas, que son las experiencias armadas de China, Cuba y Vietnam. Estrategias que han sido exitosas en estructuras sociales diferentes a la Argentina. En ese, el contexto que permitió el crecimiento de FAL se modifica rotundamente hacia 1969. Ese cambio del contexto, promovido en la Argentina por el surgimiento de toda la etapa que se abre con el Cordobazo, esa gran crisis de hegemonía y el planteo de una salida política por parte de la burguesía que requiere de las organizaciones político-militares y políticas de la etapa definiciones firmes, deja mal parada a la FAL. La modificación para comprender, digamos, la disolución final de una organización como la FAL o la debilidad que vivenció para poder consolidarse, siendo una organización tan vieja, no logra consolidarse en los 70 frente a las otras dos grandes, que son Montoneros y el Herbes. Es una cosa muy notable. Si uno, cuando conoce la historia de FAL, lo primero que se da cuenta es eso. Son los grupos, la constitución de los grupos muy antiguos, con mayor experiencia, con mayor capacidad operativa muchas veces, y sin embargo no logran consolidarse en la etapa que se habla en el 70. Lo que ha cambiado y lo que nos permite entender esta imposibilidad de desarrollo tiene que ver con el cambio del contexto, que es la reactivación de las masas, y en el marco en el cual la burguesía plantea una salida electoral y la necesidad de definiciones político-programáticas más firmes, algo que la FAL no había logrado en su desarrollo. En ese sentido, concluimos que aquello que en un primer momento posibilitó su nacimiento y su desarrollo, que fue estrictamente en el plano estratégico, ante el cambio de contexto en la década del 70, va a ser el origen de su disolución, que fue justamente la debilidad programática. Para continuar con los testimonios de ese día, de la presentación del libro La Espada Sin Cabeza, de las Fuerzas Argentinas de Liberación, que editó la organización Razón y Revolución, compartimos otro testimonio, en este caso el de Carlos Flaskamp, quien escuchabas en la introducción del programa. Actualmente trabaja en el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ex militante de la guerrilla del Ejército Libertador, el GEL, también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y de Montoneros, luego, autor de libros como Organizaciones Político-Militares, Testimonios de la Lucha Armada en la Argentina de 1968 a 1976. También escribió en el año 2008 Límites y Desbordes, lo nacional y lo social en la política argentina. Y esto es lo que cuenta al respecto del libro de Estela Grenat y de la historia de las Fuerzas Armadas de Liberación, la FAL. Carlos Flaskamp. Quiero agradecer a Estela que me haya invitado a participar en esta presentación, más sabiendo ella que disiento bastante con sus concepciones. En primer lugar, me parece un desacierto hablar de una espada sin cabeza. Hay que tener en cuenta, para considerar la acción del FAL, la época que se vivía. En el 55 derrocan a Perón violentamente después de un bombardeo, después viene represión y proscripción. Sube un gobernante constitucional en el 58 y viene otra vez la represión y el plan Covinte. La situación en la Argentina era para considerar que había un fuerte peso de lo militar que condicionaba cualquier salida política. Y a esto se agregó la Revolución Cubana, antes la Guerra de Argelia. Si bien el grupo que le escribe al más grupo Sileri se constituyó antes de esa influencia de la Revolución Cubana, pero empezó a operarse en la década del 60, cuando esa influencia empezaba a hacerse sentir, aunque el grupo fundador del FAL no era muy sensible a esa influencia. Sí lo fueron el grupo de Sarte y tanto más la Brigada Massetti. Yo personalmente pertenecía a ese grupo que mencionó Ariel, que se fusionó con la Brigada Massetti, y estuve casi integrado al FAL. Pero tuvimos una relación muy larga, muy prolongada. Sabíamos que era marxista-leninista. Nosotros no. Nosotros éramos una organización política o militar que se planteaba la lucha armada en Argentina, incluyendo a peronistas, marxistas, cristianos, a una serie de gente heterogénea, que para nosotros eran todos iguales. En el 70, 71, cuando estos grupos, los grupos como FAL, el GEL y otros grupos menores, empiezan a tambalear, lo que ocurre es una tendencia a la polarización en dos grandes organizaciones armadas, el ERP, RT y Montoneros. Al principio no había ni siquiera la necesidad de la unión. Nosotros en la clandestinidad teníamos contacto con una serie de grupos. Lo importante era golpear a la dictadura, golpearla en golpes chicos, como podíamos dar nosotros. Éramos grupos pequeños, de unos cuantos voluntarios, pero podíamos hacer digamos, bastantes acciones de desgaste. Y una dictadura basada en la violencia y en el autoritarismo, que se había dado el gusto de hacer la noche y los bastones largos, y en todo momento quería demostrar su poder militar sobre la política, sobre el pueblo, sobre el país, nosotros la pinchábamos con una gran cantidad de acciones pequeñas. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Alguna descripción cuenta la historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, la FAL, esta organización armada de izquierda de fines de la década del 60 y principio de la década del 70, que hoy nos ocupa, que hoy nos interesa para desarrollar su historia en Atrapados en Libertad. Dice que la FAL constituyeron una de las organizaciones político-militares más activas de la Argentina, conformada por varias columnas y una dirección colegiada con representante de algunas de ellas. Entre 1969 y 1971 alcanzó su mayor desarrollo. Desde entonces, y debilitada por disidencias internas, varias columnas siguieron actuando independientemente, pero identificándose con la misma nominación madre. Por ejemplo, FAL Inti Peredo, FAL Che, FAL América en Armas y FAL 22 de Agosto. Entre sus principales dirigentes se contaba el médico Luis María Aguirre, Tato le decían, que provenía de una fracción del Partido Comunista con tendencia maoísta. Otro de los que participó de la presentación del libro es un periodista, el diario Clarín, entre otros medios, Ariel Hendler, que ha escrito su propio trabajo sobre la FAL. La Guerrilla Invisible se llama, la historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, que conversó en exclusiva con Atrapados en Libertad y que nos comenta esto al respecto de su investigación. El acercamiento a esto fue básicamente por leer muchos libros sobre temas relacionados con los 70, sin ser yo un historiador ni tampoco un militante, claro, sino simplemente una persona interesada en el tema, y encontrar por ahí que en varios libros se menciona de pasada a la FAL sin que haya ni la más mínima información sobre qué era. Empecé a irse luego lo que hace cualquiera de esta época, a buscar en internet. Tampoco encontré nada, te estoy hablando fines del 2006, hasta que cuando vi que realmente no había nadie, que no estaba por ningún lado, dije, bueno, lo voy a hacer yo, no lo hizo nadie antes, lo voy a hacer yo. Y bueno, empecé a investigar, encontré un nombre, encontré un artículo de Estela Grena en internet, que había un nombre propio, Juan Carlos Cibelli. Googleé a Juan Carlos Cibelli y encontré alguna forma de ubicarlo, me encontré con él por primera vez. Bueno, y el resto fue, digamos, fue ir de un testimonio a otro, de una entrevista a otra. Atrapados en Libertad habló, aparte de tomar el audio de la presentación del libro de Razón y Revolución, con Carlos Flaskamp, que contaba lo siguiente al respecto de sus comienzos y los orígenes de las Fuerzas Argentinas de Liberación, a las cuales apoyó desde su participación en el grupo GEL, la guerrilla del Ejército Libertador. Lo escuchamos, a ver qué dice, qué nos cuenta Carlos Flaskamp. Mi participación específica fue esta. Yo no estuve en el FAL. Formé parte de un grupo que lo encabezábamos junto con Ramón Torremolina, un grupo que tenía su base principal en La Plata y también alguna poca gente en Buenos Aires, que se fusionó con la Brigada Massetti. Estábamos prácticamente, habíamos formado una sola organización. Pero cuando iniciamos las tratativas con el FAL, también para una fusión, al principio íbamos a hacerla todos, pero después, cuando llegó el momento, el grupo mío dio un paso atrás y se apartó. Y ahí la fusión que habíamos hecho con la Brigada Massetti se deshizo. Toda la gente que había venido con ellos se fusionó con el FAL, y la otra gente, la de La Plata y los de Buenos Aires que estábamos con ellos, nos quedamos afuera del FAL y formamos después junto con otro grupo el GEL en La Plata. Sabíamos que teníamos también muchas diferencias políticas con ellos, porque ellos eran muy antiperonistas. Bueno, entonces no pensábamos en una fusión con ellos. Pero después, cuando intervino la otra parte de que pasó a constituir el FAD, el grupo de Zárate, grupo estaba encabezado por un compañero, este Zárate, que nosotros le llamábamos Tato, que era muy, muy, bueno, era muy flexible y muy amante de las fusiones rápidas. Entonces, él nos planteó otra vez la fusión esta vez salió, pero sin nosotros. O sea, una parte de nosotros agarró el viaje con él. En nuestro grupo había compañeros que eran algunos de izquierda, pero otros eran peronistas, y había unos compañeros que eran de las filas católicas, venían de la Juventud Obrera Católica. Pero estábamos de acuerdo sobre todo en la estrategia de la lucha armada. Sí. Entonces, para nosotros era muy perfectamente factible esa asociación. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa, al segundo tiempo de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Estamos dando cuenta de la historia de la FAL, las Fuerzas Argentinas de Liberación, esta pequeña organización político-militar, o este frente de pequeñas organizaciones armadas de la década del 60 y 70, de tendencia de izquierda, de orientación marxista, que utilizaron la lucha armada como principal estrategia para desgastar principalmente a la dictadura de Onganía. Lo estamos repasando a partir de tres materiales y de tres testimonios de sus autores: Estela Grenat, de Razón y Revolución; Ariel Händler, periodista, escritor de La Guerrilla Invisible; y de Carlos Flaskamp, ex militante de las organizaciones de la época y autor también de un texto sobre esas historias, que vas a poder repasar casi completamente en atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com. Te podés acercar a nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y déjame recordarte que este programa lo vas a poder volver a escuchar en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los seguidores del ciclo, www.radioeter.com.ar. También agradecemos y saludamos las repeticiones que FM Gente de Radio en el 90.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, ofrece para sus oyentes, y que también puede encontrarse en el sitio www.fmgenteradio.blogspot.com. Saludamos también a la radio por internet desde la provincia de Córdoba, Radio Puentes, y a la radio de la escuela 713 en la provincia de Chubut, FM 713. Así es como los podés encontrar en internet y seguir su programación y en algún momento este programa. Y te propongo meternos de lleno en la parte final de este informe que hemos preparado sobre las Fuerzas Argentinas de Liberación, el grupo FAL, en Atrapados en Libertad. El secuestro del cónsul paraguayo que inspiró la novela de Graham Greene ocurrió hace 40 años en Buenos Aires y fue para presionar al gobierno de Onganía. Es justamente esa que comentaba Ariel Hendler, la acción más importante, más relevante, más destacada, más notoria y más publicitada de la FAL. Y tomamos justamente un texto de él para comentarla un poco más extensamente, con más detalles. Dice lo siguiente: un hecho olvidado a pesar de que ocupó la tapa de todos los diarios durante una semana en 1970, tan olvidado como sus protagonistas, aunque fueron los primeros en avisar que la década que empezaba iba a estar signada por la violencia política, y que hasta inspiró una novela, El cónsul honorario, de Graham Greene, de las pioneras en abordar el fenómeno de la guerrilla en Argentina. En la Semana Santa de 1970, hace 41 años, el cónsul paraguayo Waldemar Sánchez fue secuestrado en Buenos Aires por un grupo insurgente que todavía ni tenía nombre, pero que a partir de ese día, obligado a emitir y firmar comunicados, se llamó FAL, Frente Argentino de Liberación, aunque más tarde mutó a Fuerzas Argentinas, manteniendo la sigla. El diplomático de 56 años cumplía funciones en la ciudad correntina de Ituzaingó y había bajado a Capital para vender su Mercedes-Benz con chapa diplomática. Dos guerrilleros que ya tenían el dato se presentaron en su hotel como posibles compradores, convencieron al cónsul para que los acompañara a probarlo por los bosques de Palermo, donde lo redujeron y se lo llevaron a una casa en Carapachay. Pero el motivo del secuestro no era económico, ni siquiera se quedaron con el Mercedes. Lo que buscaban en realidad era exigir que el gobierno de Onganía reconociera que tenía detenidos y bajo tortura a dos militantes de esa organización que todavía no se llamaba FAL, Carlos Domingo de la Nave, que fue legalizado y puesto a disposición de la justicia ese mismo día, y Alejandro Rodolfo Baldú, que jamás apareció ni se le dio entrada en ninguna dependencia policial. Según pudieron averiguar algunos abogados, su corazón no resistió la picana y probablemente su cadáver fue incinerado. De esta forma, Alejandro Baldú fue el primer detenido desaparecido por razones políticas en ese periodo que suele llamarse, con dudosa precisión, los años 70. Con el único antecedente del obrero metalúrgico Felipe Vallese, en agosto de 1962. Justo en esa semana de Pascua, dos turistas extranjeros de caracteres diametralmente opuestos visitaban la Argentina. El ya célebre escritor británico invitado por su amiga Victoria Ocampo y el dictador guaraní Alfredo Stroessner, que pasó unas mini vacaciones en Villa La Angostura. El primero se interesó por el secuestro del cónsul paraguayo y, aún con las limitaciones del caso, utilizó el episodio como excusa para inmiscuirse en la dura realidad del tercer mundo y sus patéticos generales autócratas. El segundo, en cambio, prohibió expresamente que se interrumpa su descanso por semejante nimiedad. Reiteramos, el presidente de Paraguay en aquel momento, el dictador Alfredo Stroessner, no le preocupó demasiado el secuestro del cónsul de su país en Buenos Aires. En rigor, la indiferencia de Stroessner era casi obvia, y de hecho la intención de FAL era secuestrar a algún pez gordo, pero les resultó imposible intentarlo con el embajador de Alemania Federal y el cónsul del Reino Unido en La Plata. Y ante la necesidad apremiante de frenar el suplicio de sus compañeros, tuvieron que conformarse con esa presa menor que fue abandonada a su suerte sin mayor disimulo por las autoridades argentinas y paraguayas. Esta circunstancia real, que superaba a toda ficción, fue explotada casi jocosamente por Greene en su novela publicada en el 73 y convertida en película de Hollywood una década más tarde. Los guerrilleros no son argentinos, sino paraguayos, e intentan secuestrar al embajador estadounidense en nuestro país durante una visita a las misiones jesuíticas, mientras Stroessner disfruta de la pesca de truchas en el Nahuel Huapi. Esa es la variación que se hizo para la historia de ficción a partir de esta historia real. Nos sigue contando Ariel Hendler, En la vida real, el cónsul fue devuelto sano y salvo la mañana del sábado de gloria, el 28 de marzo, después de una semana de negociaciones, nervios, pruebas de vida y decenas de comunicados auténticos y truchos. Sus captores de FAL habían perdido toda esperanza de que Baldú estuviera vivo y de la nave fue exhibido fugazmente ante los periodistas, así ya no tenía sentido mantenerlo como rehén. 2 meses más tarde, el secuestro y posterior ejecución del general Pedro Aramburu por los montoneros significó el verdadero anuncio de los tiempos que se venían y eclipsó para siempre la historia del cónsul, que murió 10 años más tarde, completamente olvidado. Otro fragmento ahora entonces para cerrar este segmento del programa dedicado a las Fuerzas Argentinas de Liberación, la FAL, del escritor y periodista que escribió esta crónica, Ariel Händler. Bueno, hay algo básicamente que yo le diría el corazón de mi libro, que es haber descubierto el episodio del secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez en la Semana Santa de 1970. En el episodio este se condensan varias cuestiones. Por un lado, el secuestro se hizo para pedir que el gobierno de Onganía legalizara la detención de 2 de sus militantes que estaban detenidos. Uno de ellos, Alejandro Baldú, no apareció nunca más y es el primer desaparecido de la lucha armada y el primer desaparecido de los años 70. Un año antes que el matrimonio Burns, para que te des una idea. La otra cuestión fue enterarme, y esto me lo dijo alguien, bueno, enterarme de que el episodio este inspiró a la novela del cónsul honorario de Graham Greene, que justo estaba de visita en la Argentina, invitado por Silvina Ocampo, que era la editora de sus libros. O sea que hay miles de personas, centenares de miles de personas en el mundo que conocen la novela o la película posterior sin haber escuchado hablar nunca de la FAL. Y la otra cuestión es que el hecho este del cónsul paraguayo se produce 2 meses antes que es la ejecución de Aramburu por los montoneros, el secuestro y la ejecución. Es el primer hecho de lucha armada en Argentina en los 70 firmado. Además descubrí el que es el primer hecho de guerrilla urbana en la Argentina, que es el robo de las armas del Instituto Geográfico Militar en el año 62, un año antes que el episodio del policlínico bancario del MNR Tacuara. O sea que ahí también hay un hecho absolutamente fundacional. Lo que encontré yo es que la historia de cada uno de estos afluentes que confluyen en la FAL en el año 70, final del 69, principio del 70, es cuando se unen. La historia de cada uno de estos es de algún modo el eslabón perdido de toda la historia de la lucha armada en Argentina, porque todos estos afluentes vienen operando también, pero más que nada vienen militando desde principios de los 60. Muchos de ellos venían de la experiencia del EGP, y muchos habían estado vinculados de algún modo, aunque sea muy fugazmente, con la experiencia de Uturunco, de las FARC, del Vasco Bengochea. O sea que la historia de todos los grupos que confluyen en la FAL es el eslabón perdido de la lucha armada en la Argentina. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Una linda definición de la FAL, escribe Juan Mendoza para la revista Los 70. Vas a poder encontrar una referencia a este texto en nuestra página atrapadosenradio.blogspot.com, y dice lo siguiente: la política y el fusil, la acción y crecimiento de una de las guerrillas más eficaces de la época. Las Fuerzas Argentinas de Liberación no tenían como referentes ni a la Revolución Cubana ni al Che, pero la audacia y perfección de sus acciones militares fueron la muestra clara de un compromiso revolucionario que luego sirvió a nuevos militantes. Juan Carlos Sibeli, uno de los fundadores de la FARC, haciendo un balance de su militancia, dijo: soy lo que soy por lo que fui antes. Ahora escuchamos otro testimonio de Carlos Flaskamp al respecto de sus comienzos en la militancia y la continuidad y la disolución de las Fuerzas Armadas de Liberación, la FALEN, Atrapados en Libertad. Yo me inicié también en la izquierda. Bueno, tuve algún paso en relación con grupos trotskistas, pero la primera militancia seria que tuve fue en el MIRA, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Argentina. Uh-huh. Era una organización formada mayoritariamente por gente que provenía del grupo Praxis de Silvio Frondizi. De Silvio Frondizi, ajá. Estuvimos un tiempo juntos, después el grupo se disolvió, se dividió en varios pedazos, y hubo un periodo de transición, y después pasé a la lucha armada, porque vino interina la dictadura de Onganía, se crearon condiciones, a mi entender, para esa forma de lucha. Entonces, ahí ya pasé a integrar un grupo con estas características. Digamos, el planteo nuestro era foquista en realidad, pero claro, era un foquismo amplio, que nos planteábamos como para ser asumido por cualquier línea política, inclusive desde el punto de vista de la gente del FAL. Sí. Para nosotros era factible también que ellos practicaran una política como la nuestra, porque era unificar a todos los revolucionarios, así lo veíamos nosotros, ¿no? Contra la dictadura onganina. Sí. El objetivo central era combatir la dictadura y el método de la lucha armada. Era un poco primitivo el planteo porque tenía debilidades políticas que recién salieron a relucir cuando la dictadura se debilitó, se abrió una etapa más política y había que dar salidas políticas. Entonces reapareció el peronismo, que bueno, hubo un montón de variantes que nosotros en ese esquema simple de unidad de todos contra la dictadura no habíamos contemplado. Estela Grenat, la autora del libro que hoy nos convoca, que es la historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, es integrante del CEIX, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que depende de la organización Razón y Revolución. Ella es la coordinadora del grupo de investigación sobre la lucha de clases en la década del 70. Y al respecto de su trabajo sobre la investigación del grupo FAL, dice lo siguiente: dado que una de las estrategias puestas en marcha por la pequeña burguesía en el periodo estudiado es la lucha armada, nos concentramos en el estudio de una organización que desarrolla dicha estrategia. Las FAL son un frente de organizaciones que nacen y se desarrollan a lo largo de la década del 60 y que públicamente se darán a conocer a comienzos de 1970. El objetivo es reconstruir su historia y, en función de nuestras hipótesis, señalar las consecuencias de su intervención política militar. Todas las investigaciones de este grupo de trabajo, como escuchabas a Estela Grenat al principio, parten de la pregunta ¿por qué perdimos? Para analizar la época en referencia a la derrota sufrida por la fuerza social que, a comienzos de los 70, enfrentó objetivamente al régimen capitalista. Consideramos que una de las claves de la derrota puede hallarse en el déficit subjetivo de dicha fuerza revolucionaria, concretamente en las dificultades que evidenció para traducir su oposición al Estado y al sistema capitalista en el plano de la conciencia, unificándose tras un programa revolucionario de independencia de clase y organizándose en partido. En www.cix.org.ar podés encontrar todo esto, y aquí en Atrapados en Libertad podés escuchar la voz ahora de Estela Grenat. Quisiera señalar tres debates importantes en los cuales nosotros sentamos posición con este trabajo. Simplemente los voy a señalar. Uno tiene que ver con la teoría de los dos demonios. Es algo que nos preocupaba, o nos preocupa, desde siempre, en Razón de Revolución, que es batallar contra esa versión de la década del 70 impuesta por la ideología burguesa. Toda la primera parte del libro, que es el pensar la estrategia de la FAL en el marco, o insertada, metida en, dentro de toda la tradición de la lucha revolucionaria mundial, tiene ese objetivo. Es decir, la lucha armada en la Argentina, lejos de ser un fenómeno concebido como una guerra de aparatos, tal y cual lo plantea la teoría de los dos demonios, tiene que ser leída desde una perspectiva que siempre tenga en cuenta que las masas han recurrido a la lucha armada en su historia. Cuando uno piensa en la lucha armada desde la teoría de los dos demonios, siempre lo ve como algo ajeno al proceder de las masas o al accionar de las masas. Lejos de ello, cuando uno se mete en el tema, lo primero que observa es todo lo contrario. La lucha armada es parte del arsenal estratégico de las masas y de los pueblos del mundo en la historia. El segundo punto tiene que ver con toda la discusión del foquismo. Acá en este trabajo también avanzamos y planteamos una definición de foquismo que tiene que ver con un proceso de acumulación de poder político a través de un grupo armado o de un punto de partida armado. Básicamente en función del balance que realizamos de la experiencia cubana, la experiencia china, cómo a partir de un aparato militar, un grupo militar, se avanza y se consolida un poder político y militar. A partir de esta definición, nosotros pudimos discernir que el grupo más antiguo de FARC, que es el grupo Sibeli, no puede ser definido como un grupo foquista. En tanto y en cuanto, programáticamente y objetivamente en los hechos lo hacen, ellos se constituyen como un grupo cuya tarea es la constitución del Estado Mayor Militar. Consciente de la necesidad de que para la revolución tiene que construirse el partido, dejan esa tarea en manos de otro organismo, no de ellos. Dice el periodista Ariel Hendler en un primer comentario sobre su libro La historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, La guerrilla invisible, que es fácil constatar que en la bibliografía ya abundante sobre la historia argentina reciente, la que se refiere al periodo histórico que va desde 1955 a 1976, las Fuerzas Argentinas de Liberación han sido casi ignoradas. Si bien es posible encontrar en unos cuantos libros publicados algunas menciones dispersas de su existencia, por lo general aparecen camufladas en medio de enumeraciones más o menos vagas de siglas de organizaciones armadas, ERP, Montoneros, FAR, FAP, FAL, etc. Suele ocurrir que FAL sea la última antes del etcétera. Pero la información sobre esta organización escasea hasta casi el grado cero. Tampoco entre los mejores informados, los estudiosos, suele haber conocimiento sobre la FAL, ni siquiera sobre el significado preciso de la sigla, Fuerzas Argentinas o Fuerzas Armadas, y menos aún sobre quiénes eran y por qué hechos históricos debieran ser recordados. Contestar estas preguntas fue el punto de partida de la búsqueda que finalizó con la congresión de este libro que comentábamos. Entre las acciones más destacadas del grupo FAL se puede destacar el robo cinematográfico del arsenal del Instituto Geográfico Militar en 1962, la incursión de un comando guerrillero hasta el corazón de Campo de Mayo en el 69, o el secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez en 1970, hecho que inspiró la novela universalmente conocida de Graham Greene, El cónsul honorario. Muchos de estos comentarios que Ariel Hendler realizó para Atrapados en Libertad también los compartió en la presentación del libro de Estela Grenat. Esos videos los vas a poder encontrar en la página, obviamente, de la organización Razón y Revolución y en la página de este programa, Atrapados en Radio, blogspot.com. Ahora te propongo escuchar un testimonio más de Carlos Flaskamp, escritor, trabajador hoy en día del Archivo Nacional de la Memoria y ex integrante de las organizaciones que conformaban y que colaboraban con el grupo FAL, Carlos Flaskamp. Lo que nos propusimos, y en realidad eso también fue el aporte que se hizo, que hicieron no solamente el grupo nuestro, sino todos esos grupos, incluso el FAL, desgastar a la dictadura, porque frente a una dictadura basada en la violencia, aparecían un montón de grupos ejerciendo también la violencia contra la dictadura, como consecuencia de esa dictadura. Eso tenía un efecto político, que era el desgaste. En realidad no estábamos derrotando militarmente, pero sí la desgastábamos. Lo que también nosotros pensamos es que por esa vía se terminaría a la larga construyendo un ejército popular desde la clandestinidad. Eso era un poco fantasioso, porque en ese sentido siempre estuvimos muy lejos de eso. Para mí el balance es básicamente positivo. Yo no, la verdad que no tengo nada de qué arrepentirme, porque esa práctica de desgaste, sumada a las movilizaciones de más, a los cordobazos y demás, fue un aporte para frenar la dictadura y conseguir la democracia. Nosotros no nos proponíamos eso, en realidad nos proponíamos la revolución popular, pero el efecto inmediato fue ese, que la NUCE tuvo que convocar elecciones, por primera vez en 18 años fueron elecciones libres, con el peronismo, no por Cristo. La disolución del grupo vino por el lado de las diferencias políticas otra vez. Esa línea que nosotros teníamos de unificar a todo el mundo, izquierda, católico, peronista, etcétera, era útil en la coyuntura inmediata. Onganía era enemigo de todos, pero cuando había que ofrecer soluciones no bastaba con eso. Entonces el grupo entró en crisis. Nosotros, después de no entrar al FAL, seguimos con nuestra línea. Nos unificamos con otra gente de La Plata que venía del peronismo, pero nos fuimos viendo cada vez más frente a la alternativa de seguir el rumbo que ya teníamos o peronizarnos directamente, porque claro, empezó a haber toda una oleada en Montonero, FAF, una oleada muy fuerte en la militancia hacia el peronismo. Bueno, yo me pronuncié por esa línea, por el peronismo, pero en el interín fui preso, así que en el año 71 fui en cana, porque me agarraron, y en el 73 salí y me incorporé a la FARC en ese momento, y después a Montonero. ¿Saliste con la amnistía de Cámpora? Casi, mira, en realidad salí dos días antes, porque fue así, la NUCE, dos días antes de entregar el gobierno, levantó el estado de sitio, y yo había quedado sobreseído en mi causa, y estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Nuestros abogados se movieron para sacar gente que estuviera solamente bajo el PEN, para sacarlo en libertad, y conmigo lo lograron con varios. Así que dos días antes del 25 de mayo salí en libertad, el 25 de mayo pude estar en la plaza también gritando. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Llegamos al cierre de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, pero no podemos irnos sin antes hacer la despedida y los agradecimientos que corresponden para esta emisión. En primer lugar, a los entrevistados y a los participantes del panel de la presentación del libro de Razón y Revolución sobre la historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación, el grupo FAL. Estamos hablando de Carlos Flaskamp y Ariel Händler, que escribieron sus textos también sobre esta historia, y a Estela Grenat, autora de La Espada Sin Cabeza. Agradecer también a Razón y Revolución, la organización cultural www.razonyrevolucion.org, y en especial a Verónica Baudino, que acercó, que ofreció los contactos para las entrevistas. Todos los programas anteriores de Atrapados en Libertad los puedes encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y para completar los saludos habituales, dedicamos esta emisión a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y agradecemos como siempre el apoyo para con este programa al señor Pedro Lanteri, a Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.